importancia del derecho a jugar. Los niños deben jugar y divertirse porque es la base de su desarrollo. Los juegos fomentan el desarrollo físico e intelectual del niño, promueven su creatividad y los preparan para vivir en sociedad. Las actividades lúdicas también aseguran que nuestros niños tengan una infancia saludable a nivel físico y emocional. Por todo eso y por mucho más, todos los niños deberían jugar. El derecho de los niños a tener un hogar y una vivienda. Todos los niños y niñas necesitan tener una vivienda y contar con el cariño de sus padres, a quienes también tienen derecho a conocer y a ser cuidados por ellos para un correcto y completo desarrollo de su personalidad. Además, los padres adquieren el compromiso de alimentarlos, vestirlos y educarlos. Sin una casa, los niños vagan por las calles y se enfrentan a peligros que ponen en riesgo su vida e integridad física.